Seguimos abordando el interesantísimo tema del pensamiento crítico y esas otras habilidades más exclusivas del ser humano, como son la innovación, la creatividad, que tanto nos oyen hablar, la resiliencia, qué interesante, que nos diferencian, diría yo claramente, de los robots, como hemos hablado, y parece que serán claves en las profesiones del futuro. De todo ello vamos a hablar hoy, en estos minutos que nos quedan de programa, con otra de nuestras invitadas especiales, Lucía Crespo de la Cruz, directora de programas de la Universidad Corporativa de Telefónica y profesora asociada de IE Business School, con una, diría yo, bueno, amplísima experiencia en crear y desarrollar programas de liderazgo de alto impacto. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Lucía, en Telefónica las personas importan mucho. Me lo dijo hace poco tú, la directora de Recursos Humanos, que mando un abrazo desde aquí a todo el equipo de Recursos Humanos. Importan. Por eso formáis parte también de la red de Empresas Más Humano y lo demostráis a diario con, bueno, yo diría con pasos, ¿no? Con hechos, ¿no? Porque forma parte de esa visión y subrayo de hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, ¿no? Con esta misión, cuéntanos un poco en qué se traduce este gran propósito en el día a día de tu empresa, no solo con vuestros clientes, sino también con vuestros empleados. Lucía. Bueno, pues Fran, mira, efectivamente decías nuestra misión, ¿no? Hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas y si lo pensáis, ponemos a las personas en el centro de la misión de la compañía. Pero es que también las ponemos en el trabajo. Las personas que conformamos Telefónica, como bien te dijo Marta Machicot, ¿no? Son clave en Telefónica y de verdad pensamos que la compañía la hacemos las personas que estamos dentro. Uh-huh. Y tenemos muy claro que nos importa especialmente el desarrollo y el crecimiento de estas personas. Y tenemos muy, muy claro y muy grabado que si las personas que formamos la compañía crecemos, la compañía crece. Y por eso trabajamos con todo esto que estamos un poco uh-huh. hablando aquí hoy, ¿no? Y de verdad pensamos que cada empleado de la compañía puede y debe alcanzar su mejor versión cuando viene a trabajar, ¿no? Entonces, ese es el propósito con el que hacemos las cosas en el área de personas de la compañía y particularmente, en mi caso, en la universidad corporativa. Tenemos el foco puesto en liberar el potencial Ajá. humano del equipo, ¿no? Y que claro. puedan florecer y brillar. De eso te queríamos preguntar ahora. Conectado con esta misión de hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, me imagino que desde la Universidad Corporativa estáis poniendo especial foco en el desarrollo de las capacidades más humanísticas, más cercanas a la dimensión más humana de vuestra gente. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo sobre estas... antes diríamos soft skills. Nosotros hemos reivindicado sí. competencias esenciales. Efectivamente. Son las más esenciales. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo. Bueno, que no puedo estar más de acuerdo, Tomás, con esa idea de las habilidades esenciales. Las consideramos clave y además pues tenemos la suerte de que la compañía nos acompaña en ese uh-huh. sentido, ¿no? Y cada vez que proponemos aventuras en esta dirección nos apoyan, lo cual está muy bien. Pues efectivamente la Universidad Corporativa históricamente había trabajado en habilidades de liderazgo, ¿no? Y de liderazgo entendido pues como contexto, análisis de contexto, como bien decía también Fátima, y toma de decisiones al respecto, y muy centrado también en el autoliderazgo, y a partir de ahí, desarrollando tu autoliderazgo, poder liderar equipos y decisiones. Y trabajábamos históricamente con directivos, pero como venimos hablando, hay uh-huh. nuevos dilemas, nuevas circunstancias, cambia el terreno de juego, y bueno, pues sí que es verdad que nos dimos cuenta de que teníamos que enfocarnos claramente en esas habilidades uh-huh. esenciales y dejar un poco de lado otros contenidos que también trabajábamos más históricamente, más de negocio en un momento uh-huh. dado o más de gestión. Y hemos puesto el foco absoluto en esas habilidades humanas. Cuanto más tecnología, cuanto más tensión, cuanto más nuevos dilemas, más importantes son todas estas habilidades de pues la capacidad de descubrir, de tener una mente curiosa, de pensar más allá, de empatizar con la gente que te rodea, de escuchar, que lo habéis comentado en diferentes momentos, ¿no? De generar confianza. Entonces, estamos construyendo todo el portfolio de actividades en torno a esas habilidades humanas, porque consideramos que todo empleado de la compañía, con independencia de dónde esté, qué puesto ocupe, tiene que tener la posibilidad, incluso os diría, el derecho a crecer en claro. esas habilidades esenciales. Mucho reskilling, ¿no? También. Pues, sí, efectivamente. O sea, es cierto que pensamos, bueno, y sabemos que en las circunstancias cambiantes de negocio el reskilling es clave, ¿no? Hay que trabajar el reciclaje de habilidades. Pero nosotros lo hacemos desde esa idea del matrimonio perfecto entre la lógica y la emoción, que me gusta a mí decir, ¿no? Uh-huh. El reskilling técnico está muy acoplado al puesto y se trabaja en la unidad en la que trabajas, de alguna manera. Uh-huh. Está muy aplicado a la función que desempeñas. Sin embargo, el reskilling humano, sí, es independiente de donde estés. Claro. Y por eso lo podemos trabajar con toda la compañía. Y además pensamos que es importante empezar por ahí, para abonar el terreno para el reskilling más táctico o funcional, para despertar la curiosidad, las ganas de aprender, el que te apetezca continuar aprendiendo. Y eso son habilidades blandas, esenciales. Esenciales. Esenciales, no tanto además, técnicas. Hablábamos el otro día que nos llamó la atención que además habéis abierto todos estos programas durante, cuéntanos, durante estos meses a todo el mundo de Telefónica, no solamente a directivos, y además a los familiares, en algunos casos también, de las, sí, personas que trabajáis, sí, en Telefónica. La verdad es que ha sido una aventura maravillosa que además nos ha descubierto oportunidades con las que no contábamos. Empezó, o sea, como os contaba, la Universidad Corporativa de Origen trabajaba con la capa directiva, con la capa senior de la compañía. Pero cuando empezó el confinamiento, cuando nos llegó el tsunami del COVID, que reconozco que nos quedamos un poco parados, porque nosotros nos dedicábamos a hacer todo en experiencia presencial. Uh-huh. Entonces empezamos a darle vueltas a qué hacer y teníamos un contenido que era bastante bandera de lo que hacía la Universidad Corporativa enfocado en autoliderazgo y construcción de resiliencia. Y entonces en ese momento pensamos que tal y como estaban las cosas, con todo el mundo metido en su casa, en todo el mundo, la resiliencia era algo clave, ¿no?, para navegar la circunstancia en la que estábamos todos. Y entonces decidimos lanzarnos, explorar cómo podíamos virtualizar ese contenido, uh-huh, y, entre comillas, tirarnos a la piscina, que es algo que nos gusta también bastante, y abrimos bien el contenido a toda la compañía porque no nos parecía, si queréis, no nos parecía adecuado ofrecerlo solo a la capa, uh-huh, líder. Y entonces lo abrimos a la compañía completa, en formato el que quiera que se apunte, y a sus familiares que estaban con ellos en casa, porque y en la ese virtualidad momento, perdón, lo permite. Perdón que te interrumpa, y en ese momento, porque es muy interesante la relación que voy a decir, se convirtió Telefónica en una empresa resiliente, porque no solo son las personas, sino que hay que dar el paso, uh-huh, para que las empresas sean resilientes, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Si el empleado se hace resiliente, la compañía se hace resiliente. No siempre ocurre. Pero estás más cerca, sí, sí, si lo, sí, trabajas con, sí, cada, sí, uno, ¿no? Sí, y os puedo decir que fue un exitazo. En cosa de, pues desde finales de abril hasta primeros de julio, pasaron más de 15.000 personas, uh-huh, entre empleados y familiares. Por el itinerario de resiliencia que construimos, con muchísimo éxito, además. Y fíjate, pues cuando te lanzas descubres oportunidades y nos dimos cuenta de que podíamos tener impacto en ese formato virtual y podíamos democratizar los contenidos de la Universidad Corporativa y llevarlos a toda la compañía. Y en eso, uh-huh, es en lo que estamos trabajando desde hace meses, uh-huh, en abrirlo. Fantástica experiencia. Lo he hablado, sí, con vuestro equipo también de Recursos Humanos y con Raquel Fernández, que estuvo, sí, como directora de personas de Telefónica España en el encuentro anual del foro y os dimos una distinción este año. Pero ¿cómo estáis? Es decir, en Telefónica con una visión en el próximo cuatrimestre. Se está hablando mucho, ¿eh?, de que vamos a arrancar en septiembre, arrancar muy fuerte, si vamos a estar 3 días. Creo que eso lo tenéis más o menos ya ordenado, ¿no? Bueno, dentro de lo que se puede, hacías un comentario hace un momento de no todo es posible dentro, sí, de la flexibilidad, ¿no? Eso es. Y en compañías tan complejas y tan grandes como es Telefónica, pues hay un montón de cosas, un montón de ingredientes a tener en cuenta, pero sí que está bastante armado y bueno, pues vamos a un modelo flexible, efectivamente, ¿no? En el que va a haber mezcla de presencia y en la oficina y mezcla de trabajo desde casa. Y el ánimo clarísimo es conseguir la mejor receta. O sea, quedarnos, vemos claramente una oportunidad de quedarte con lo mejor de los dos mundos. Claro. Estamos un poco como estáis en un punto de inflexión. Claro. Va a ser un septiembre muy banco de pruebas también, sí, sí, me dicen, sí, sí, en muchas empresas. ¿Eh? Hay mucho piloto que se va a poner en marcha a partir. Yo creo que el último cuatrimestre va a dar lugar a pilotos y pruebas, sí, sí, sí, para establecerse o, si quieres, asentarse a partir de enero. Uh-huh. Pero el ánimo es claramente quedarse con lo mejor de los dos mundos, porque tenemos la oportunidad de sin sacar duda lo mejor de los dos mundos. La moda de este otoño será lo híbrido es bello. Uh-huh. Sí, efectivamente. Pero bueno, es importante, no olvidemos que necesitamos recuperar presencia, porque hay, sí, un montón de temas muy asociados a la creatividad, a la resolución rápida de problemas, a la conexión que hablabas tú, Tomás, en tu comentario, la conexión emocional, que es tan fundamental para que las cosas sucedan. Y eso sucede en persona. Sí. Entonces hay que saber combinar, hay que llevar a un equilibrio. El mestizaje. Exacto. Me encanta el mestizaje, efectivamente.